Me compré una cajita feliz. Me compré una cajita feliz. La flashequira para el nene era un vino tinto y lo compré para mí. Me compré una cajita feliz. De la cabeza.